Ahí estamos. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy leve. Creo que Leti ya mencionó los puntos más importantes sobre lo que hablamos el día miércoles o martes con respecto a la distribución de beneficios en el grupo de temas críticos. Sin embargo, pedimos este espacio desde hace unos días como para puntualizar algunos aspectos que creemos que son fundamentales a considerar en la distribución de los beneficios. Si le puedes dar, por favor. Miren, básicamente, creo que todos los que hemos estado asistiendo al CTC durante meses o años, hemos visto la discusión reiterada sobre la división del carbono. La ENARRED actual mantiene esa división del carbono entre el carbono capturado y el carbono evitado o las emisiones evitadas. En ese sentido, nosotros dentro del grupo de distribución de beneficios, desde hace 2 años y medio, hemos venido reiterando que es un tema que se tiene que discutir con mayor detalle, porque creemos que no beneficia esto principalmente al tema de la implementación. Entonces, en la red actual mantiene esta división entre el carbono almacenado y adiciones al acervo de carbono y las emisiones evitadas, ¿no? Y por el otro lado, sigue reconociendo que la deforestación y la degradación son una infracción que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La que sigue, por favor. Estos dos aspectos son fundamentales porque de aquí deriva yo creo que toda una discusión y toda una posibilidad o diferentes posibilidades de construcción de la distribución de beneficios y de otros aspectos críticos de la propia estrategia. En la red del 2012, en noviembre del 2012, mencionaba no solamente que era una infracción, la deforestación y la degradación, sino que era un delito, cosa que era una interpretación, creo yo, de la CONAFOR, que ya eliminó, lo cual creo que es muy adecuado. Sin embargo, para esta nueva ENARRED también desaparece la mención que se hacía a las salvaguardas y lo dispuesto por el artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. ¿Por qué es importante el que se haya eliminado esta parte? El artículo 134 bis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable menciona quién tiene derecho a recibir los beneficios de un servicio ambiental, entre los cuales estaría el tema de la reducción de las emisiones, no solamente la captura, sino también la reducción de las emisiones a través de acciones para evitar la deforestación y la degradación. Si lo que dice el artículo 134 bis de la Ley Forestal es correcto, posiblemente la ENARRED entonces está entrando en una ilegalidad. ¿Por qué? Lo que dice la actual ENARRED y que no, y bueno, y que elimina además esta mención, es que los beneficios o los dineros que se cobren por emisiones evitadas, pues los absorbe la CONAFOR en un mecanismo que no está claro tampoco actualmente la ENARRED, los absorbe y los distribuye bajo diferentes criterios que tampoco están claros, bueno, está el tema de la transparencia, la equidad y esas cosas, pero realmente no dice nada de cómo se van a distribuir. Esto significa que pues, está en una total indefinición quién toma decisión sobre esos recursos, hacia quién, quién tiene derecho a recibir estos recursos. ¿Qué pasa si yo, por poner un ejemplo, como propietario, hago una acción que evite deforestación y degradación dentro de un nivel de referencia ya establecido y de repente no me pagan beneficios? Está yendo en contra el mecanismo de lo que legalmente me corresponde o no. ¿Sí? Estoy, digamos, poniendo en forma muy genérica la repercusión que nosotros estamos viendo sobre la distribución de los beneficios y de estos temas legales, la que sigue. No. Una cosa es que la redacción de la ENARED, de la última versión, haya eliminado la referencia al 134 bis, que es un tema que pues, consideramos grave, porque al final está en la ley. Y el segundo punto es qué se deriva del no reconocimiento de los derechos y la propiedad sobre las emisiones evitadas, es decir, esos derechos y esa propiedad que tienen los propietarios de los bosques. Es una discusión que no. Yo, dale, el dale. hecho de no ponerla no es un desconocimiento de la ley. O sea, si es necesario, la ponemos. O sea, si eso está generando un problema. O sea, el hecho de que no aparezca en un documento una mención, un artículo, no significa que estás violentando la ley. Pues digo, tenemos que cumplir con la ley. Eso no hay duda, ¿no? Entonces, si es necesario, se vuelve a poner. O sea, eso no hay problema. Lo que pasa es que eso no quiero que se quede bajo esa lógica. Si lo que falta es poner que se reconoce lo que dice el artículo 134 bis, pues hay que ponerlo y punto. Mayor problema. No, el problema, bueno, digo, aquí no creo que no vamos a resolver si es legal, ilegal, el tema de la separación del carbono y el que se quede. Entonces, la que sigue, por favor. Y la que sigue, vamos a la que sigue. Hay tres aspectos fundamentales que están actualmente en la última versión de la ENARED, que un grupo de personas y organizaciones nos hemos sentado a revisar, a discutir y sobre los cuales hemos generado una propuesta que todavía no la hemos circulado a la CONAFOR ni de forma abierta, pero que quisiéramos poner sobre la mesa más adelante. Son estos tres puntos. Primero, si esta división que nosotros consideramos artificial del carbono capturado y de las emisiones evitadas realmente contribuye a una mejor implementación de red. Es decir, si esto realmente corresponde o da una mejor base para poder evitar deforestación y degradación y poder distribuir beneficios de una manera adecuada y demás, o sí, está respondiendo solamente a criterios de mercado, es decir, el carbono capturado es tuyo, tú vas y cumples con criterios de ciertos mercados, como lo dice actualmente la ENARED, y tú puedes ir y venderlo, y ahí no me meto. En las emisiones evitadas, el Estado, como no es clara la propiedad, ni quién tiene derecho a recibir esos beneficios, pues digamos, la CONAFOR los absorbe y los distribuye pues, bajo sus propios criterios, que están medio plasmados en la red. O si responde solamente a criterios de MRV. Sabemos que es necesario efectivamente diferenciar entre el carbono capturado y las emisiones evitadas, pero no, eso no significa que los derechos y la propiedad necesariamente tengan que seguir esos criterios. O a un control, no necesariamente malo, sobre el destino de los recursos de las emisiones evitadas. El otro tema que vemos que no está resuelto adecuadamente o no está claro en la ENARED es, de nuevo, este tema de la propiedad y los derechos del carbono. Nada más se dice que deforestar y degradar es una infracción. No se dice nada más. ¿Eso te quita la propiedad o los derechos sobre las emisiones evitadas? ¿O te haces acreedor a una multa, pues, nada más? ¿No? No hay nada ahí escrito en la ENARED. Y creemos que es un tema, insisto, fundamental para el tema de no pasar sobre derechos o sobre propiedad. No es, como decía Sergio, no es que el poner el 134 bis en la ENARED violente o no violente la ley, eso no es el tema. El tema es si yo, como Estado o como gobierno federal, capturo o cacho esas emisiones evitadas y yo las distribuyo bajo mis criterios, si estoy violentando los derechos y la propiedad sobre ese carbono. Insisto, eso es una discusión que yo creo que está ahí dada. Hay análisis que hemos elaborado diferentes grupos donde se dice o donde nosotros interpretamos que la ley dice que las emisiones evitadas le corresponden al propietario del terreno forestal. Si eso es cierto, entonces, insisto, la CONAFOR no tendría o la ENARED, más que la CONAFOR, no tendría que hacer una distribución de beneficios, pues como ello, como la misma ENARED lo mencione, sino respetando pues esa propiedad. El diseño e implementación de la distribución de beneficios. La pregunta ahí es básicamente, de nuevo, ¿un mecanismo centralizado en la CONAFOR contribuiría a lo que mencionaba Sergio muy al principio, a fortalecer la tenencia y la gobernanza a nivel local, a que las entidades federativas con sus estrategias estatales realmente vayan adelante, a la planeación de las metas de red, a tener mecanismos mucho más flexibles de forma local? Es decir, ahorita la ENARED lo que plantea es, insisto, sobre las emisiones evitadas, se cachan en un mecanismo centralizado no claro y se van y se depositan pues en coordinación con los actores y demás, pero no están claros esos criterios. La que sigue. Hay una propuesta, insisto, que está ahí abierta, que el grupo que nos hemos reunido pues nos gustaría compartir con la misma CONAFOR, con otras organizaciones, y llamar, en realidad es eso, hacer un llamado a tener una revisión muy puntual sobre el tema de la propiedad y los derechos del carbono y ver si la ENARED realmente está considerando toda esa discusión y cómo podríamos establecer un mecanismo de distribución de beneficios a nivel nacional que respete esos derechos y esa propiedad y que contribuya en todo este ánimo que tiene la ENARED de disminuir la deforestación y la degradación. Esos son los puntos que están. No me gustaría meterme ahorita a detalle, insisto, es una discusión que no es aquí de este espacio. La que sigue. Al final esos puntos se quedan ahí para que la presentación, cuando se comparta de vía electrónica, pues creo que podamos revisarlos con más calma. Pero entonces, yo sí creo que vale la pena hacer un llamado a sentarnos, al menos los que estamos en el grupo de distribución de beneficios y quien se quiera sumar junto con la CONAFOR, primero, a revisar si este tema de la separación del carbono y las emisiones evitadas, muy en particular, están entrando en un conflicto legal, si es ilegal lo que está planteando la CONAFOR o no. Punto número dos, si la división del carbono, esta que entre capturado y emisiones evitadas, contribuye a tener una mejor planeación o no para reducir la deforestación y la degradación. Nosotros creemos que lo mejor es ir por balances de carbono a nivel territorial, es decir, un estado con su inventario de emisiones, su nivel de referencia, su estrategia estatal de red y otros temas de cambio climático, ahí establece metas, establece compromisos, establece una mesa donde se pueden los actores participar para establecer un mecanismo más afinado de distribución de beneficios y de acciones red específicas en el territorio, y como resultado de todo eso hay X balance de carbono y sobre eso se distribuyen los beneficios. Es más o menos de pérdida de carbono forestal. Tasa cero es un balance, no es un carbono ganado por allá y un carbono evitado por acá, estamos hablando de balances y la ley habla de balances. Entonces, nosotros creemos que por ahí hay otra discusión que necesitaríamos tener. Tres, mecanismos con escala estatal para la distribución de beneficios que no le pertenezcan a los gobiernos estatales. Es decir, si estamos hablando de que es posible establecer una planeación, metas, financiamiento, monitoreo del carbono y más a nivel estatal, insisto, no de los gobiernos estatales, sino a una escala estatal, ahí mismo podríamos estar teniendo pues como toda esta alineación, incluida la política, incluidos, hemos hablado, ya no está aquí Alejandro, anda por allá afuera, pero hablábamos de que los propios estados podrían estar sumando recursos al mecanismo de distribución de beneficios para pagar ese plus de las acciones red, y que no nada más sea el carbono evitado a 3.50 la tonelada, ¿no?, sino que puede haber diferenciación porque esas acciones red son en sitios con mayor pobreza, con más biodiversidad, más estratégicos para el tema del agua, y donde los estados también pueden tener una participación muy activa, no solamente en la distribución de beneficios, sino también en el financiamiento a las acciones. Creemos que también el tema estatal ayuda mucho en este sentido al diseño de las políticas públicas locales, y sobre todo El tema de revisar bajo una perspectiva o bajo esa perspectiva de la distribución de beneficios es que no se convierta, porque al final, como está ahorita la ENARED, deja abierta la puerta a que el mecanismo de distribución de beneficios pague como servicios ambientales. Es decir, yo te pago 300 pesos por hectárea, yo te pago 400 pesos por hectárea. Desde el principio del CTC Red hemos dicho que lo que no queremos de una estrategia nacional red es que abra la puerta a un pago de ese tipo. Es decir, a no pagar por el esfuerzo que hace un propietario para reducir las emisiones, sino a pagar pues, por otro tipo de criterios y nada más un pago que no corresponde necesariamente al tipo de esfuerzo que realiza ese propietario. Y una razón básica de por qué sí creo que debemos discutir este tema también dentro de la distribución de beneficios y la ENARED es porque si se abre la posibilidad de un pago no diferenciado y no en base a al esfuerzo por reducir emisiones y se hace un pago tipo PSA, no estaríamos pagando ni siquiera el carbono. O sea, el PSA paga una parcela, paga precisamente una hectárea, no paga el agua, no paga la biodiversidad, nunca se mide la biodiversidad o el agua. En el caso de red, sí estamos hablando que se tiene que medir exactamente cuánto carbono se evitó o cuánto carbono se redujo. Y eso es lo que en principio se supone que va a recibir el país o el posible mecanismo de distribución de beneficios. Entonces, tenemos que asegurar un pago, una distribución de beneficios adecuada por ese esfuerzo en la reducción de las emisiones. Por eso creemos que también, o sea, insisto, es un punto más para sentarnos a la mesa. Si bien la ENARED no tiene que llegar quizás a un nivel demasiado fino sobre la distribución de beneficios, sí debe de tener claros los criterios sobre los cuales se tiene que construir este mecanismo y cómo es la participación de los estados, cómo es la participación de los propietarios, cuáles son los criterios para distribuir los beneficios, qué tipo de acciones red realmente pueden ser pagadas con esos beneficios y una serie de temas que no están incluidos ahorita en la ENARED y que yo creo que abren ahí una posibilidad o una subjetividad o un vacío a que de alguna u otra forma la CONAFOR, quien esté en su momento, pues defina la distribución como mejor le convenga o le parezca. Insisto, sin necesariamente respetar la contribución en la disminución de las emisiones o los derechos sobre las emisiones. Ahí lo dejo, insisto, el llamado es a tener un diálogo más detallado donde participemos pues, todos los que queramos. Dos. A ver. No, nada más una aclaración rápida, si tal vez no se logró percibir en lo que dijiste, para la gente que no ha estado tan involucrada en el proceso. Esta presentación que hizo Iván es la presentación de una posición de un grupo de organizaciones que no todas participan en el GT de elementos críticos. No hubo, si vieron en mi presentación, la propuesta fue generar un diálogo porque no hubo acuerdo en el grupo de trabajo de elementos críticos. Hay otras posiciones respecto a este tema y es por eso que yo lo resumí de esa manera. Entonces, nada más esa aclaración y la conclusión en general del grupo de trabajo de elementos críticos es que se pueda generar ese diálogo ahora como está en la ENARED. Se habla de que el mecanismo va a ser transparente, etcétera. O sea, hay una serie de principios que están incluidos ahí, entonces nada más me gustaría hacer esa aclaración porque este diálogo al que se está proponiendo, el que propone Iván Abril, es para discutir el tema de manera más amplia. Pues muchas gracias a Leti por su presentación y yo quisiera decir que, bueno, este tema que ha planteado Iván, ciertamente es uno de los más polémicos, que yo sugiero no aplazarlo, no darle la vuelta, no seguir aplazando el análisis y la revisión detallada de ese punto, porque está surgiendo no solamente aquí, sino en muchos espacios. Digamos, de los 15, 20 temas que incluye la ENARED, creo que ese es el más polémico, que sí valdría la pena dedicarle tiempo. Tiene la palabra Sergio. Sí, mira, hay una serie de cosas que se han tratado de mejorar en la estrategia. Y bueno, yo sí quiero dejar algunas cosas claras. O sea, nosotros por ningún motivo estamos estableciendo nada ilegal en la estrategia. Es decir, el hecho de no mencionar en ese párrafo a la ley, en ese específicamente, no significa que estamos violentando la ley. Entonces, yo quiero dejar claro que la estrategia no tiene ninguna intención de ser ilegal, ni mucho menos, ni como está redactada es ilegal. O sea, puede tener, hay una serie de marco de legal sobre el tema de deforestación y degradación, pues que está mencionado. O sea, no podemos omitir mencionar que hay un problema. En la última reunión del CTC nosotros señalamos que queríamos un diálogo para solventar ese problema. ¿Por qué? Porque no podemos ir a la consulta nacional si no hay un acuerdo sobre eso, ¿no? En la modificación a la propuesta de la estrategia, al último borrador, y voy a dar lectura a algunas cosas, donde en ningún lado dice que la CONAFOR va a capturar el recurso y lo va a distribuir discrecionalmente, ¿eh? En ningún lado dice en la estrategia, y lo que sí dice es que es importante desarrollar incentivos que permitan fortalecer las acciones de mitigación de los efectos del cambio climático, debiendo diseñarse instrumentos de política que nos lleven a distribución de beneficios, que consigan estadios de desarrollo local y que detengan procesos de deforestación y degradación. Y luego después, en otro punto, dice que se buscará mecanismos regionales donde estén participando los dueños. O sea, si no es suficientemente claro eso, hay que dejarlo. Y yo lo he dicho sistemáticamente en las reuniones. CONAFOR no quiere capturar ningún recurso de eso. Los beneficios tienen que ser distribuidos entre aquellos que hacen los esfuerzos. La única diferencia que tenemos que resolver es cómo hacemos que esa distribución de beneficios se haga bajo una lógica de balance, de carbono, emisiones, almacén. El otro día señalaban que no puedes dar pago de carbono almacenado si está deforestando la persona y pues recibe por un lado premio y por el otro lado emite. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el problema, y básicamente no quiero entrar aquí a ese debate, pero lo último que debemos de hacer, o sea, si partimos de un principio, que la distribución de beneficios debe de ser a aquellos que hacen los esfuerzos de capturar carbono y que se ve reflejado en la ley, que es su propiedad, porque se ve el gas, a través del proceso fotosintético, fija el carbono, no el gas. Emite el oxígeno y fija el carbono. Lo que evitas emitir no es carbono, evitas volver a emitir el gas. El carbono no lo emite, el carbono lo pierdes en tu almacén. Entonces, hay todo un análisis que nosotros, ni la CONAFOR, ni la sociedad lo va a poder resolver. Necesitamos, y le habíamos pedido a GLOB, una plataforma para discutir este tema, para encontrar cómo debe de ser la distribución de beneficios de una emisión evitada. ¿Por qué? Porque a la hora que tú tengas una región o el país que va a reportar que redujo emisiones, o una región específica que hace esfuerzos, pues si uno hace un esfuerzo muy grande por evitar emisiones y 20 vecinos emiten, a la hora que reportes es pérdida y el que hizo el esfuerzo no recibe nada, además. Entonces, se tiene que ver, o sea, la emisión, o sea, no es un asunto, o sea, hay toda una discusión que están planteando si la emisión evitada es un servicio ambiental. Bueno, pues discutamos, ¿no? Hay que discutirlo, pero, o sea, digo, nada más fíjense en el impacto que esto va a tener en la industria, ¿no? Las emisiones evitadas de la industria, si es un servicio ambiental. Entonces, hay que tener cuidado cuáles son los servicios ambientales. O sea, si el servicio ambiental es es la captura del CO2 para fijar el carbono y emitir oxígeno, por supuesto que es un servicio ambiental. O sea, la emisión evitada, que no sabemos ni dónde debe de ser, ¿va a ser un servicio ambiental o es una externalidad negativa de una actividad económica y que tenemos que hacer responsablemente acciones para evitar que eso suceda, distribuyéndole beneficios a los dueños que hacen esfuerzos para ello? O sea, yo creo que si logramos definir esas cosas, metiendo ese diálogo, ayudado por el legislativo en una plataforma de discusión con especialistas legales para ayudarnos a desmembrar eso, y ya lo pasamos, va a ser muy fácil, porque a nada facilita que haya una apreciación en una presentación de ilegalidad, de esto, del otro. O sea, yo creo que eso es muy desafortunado desde mi punto de vista, porque no es para nada ni la intención de nosotros ni de la institución, ni del gobierno mexicano. Entonces, pues ya ahorita acordemos bajo qué plataforma nos ponemos a discutir ese punto con, sin apreciaciones. O sea, cuando dicen que CONAFOR hace una apreciación de la ley, pues bueno, no ya hace apreciaciones, pues mejor le preguntamos a la Corte que nos dé una apreciación de lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es muy grave el problema. O sea, tenemos que evitar hacerlo que escale. Yo creo que pediría, si los legisladores GLOB, el coordinador, Alejandro, que es el técnico de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, sentemos una plataforma con las personas indicadas para encontrar la mejor apreciación de esto para buscar el resultado que queremos. O sea, ¿qué queremos como resultado en el futuro? Yo veo riesgos, o sea, un rollo de transferencia individualizada es un PCA, va a terminar en un PCA que no queremos y que quién sabe si va a ser posible ejecutarlo. Entonces, yo ya pediría para evitar esta cosa, nosotros no queremos, ni lo hemos querido alargar, para nosotros es estratégico, pues que ya pongamos una fecha que nos ayuden para empezar ese diálogo, terminar con ese debate, poner la redacción como debe de estar en la estrategia y darle para adelante, porque no podemos seguir en la consulta ni comunicando cosas de la ENARED si no está eso resuelto. Mira, estoy de acuerdo en sí dedicar un espacio exclusivo para el análisis, pero no por eso cerremos ahorita este espacio para que sigamos opinando. Además, digamos, de la iniciativa que está llevando GLOB y otros espacios, digamos, dentro del CTC, nosotros tenemos un grupo de trabajo de temas críticos donde incluye distribución de beneficios. Así que como presidente del CTC, yo diría que ocupemos nuestro grupo de trabajo y que nuestra coordinadora cite a una próxima reunión donde se pueda revisar de manera detallada el tema y se pueda tener asesoría jurídica y poder llegar a un esquema. Se puede invitar a GLOB. Digamos, como CTC es nuestro espacio, yo no podría hablar por GLOB o por el legislativo. Yo sí pediría que mejor hagamos un espacio convocado por los legisladores para discutir este tema. O sea, es un tema que yo lo quisiera llevar con los legisladores a discutirlos y que ellos nos lo organicen. Y ahí lo sacamos hasta que lo resolvamos. Desde mi punto, bueno, desde el punto de vista de la CONAFOR, hagámoslo coordinado, GLOB CTC, atendiendo pues a la propuesta de Sergio. Antes, Andrés, sí. Yo nomás quisiera hacer un comentario sobre la participación de Iván y dándole una pregunta a Iván. En el dado caso de que México recibiría recursos red de fuera, por pago de resultados, ¿cuál sería los diferentes efectos si la política mexicana tiene diferenciada emisiones evitadas de captura de carbono como dos cosas separadas y no como un balance? Yo creo que si nos platicas un poco los escenarios y el dinero, ¿a dónde se iría? Por ahí alguien decía que si el gobierno dice que las emisiones evitadas son resultado del diseño de sus políticas públicas, Hacienda va a ser quien diga, a ver, ese dinero entra para nosotros y no se va a ninguno de los mecanismos financieros de pagos. Tú no nos respondes, ¿por qué no escuchamos tantito a Andrés, el compañero, y ya luego Iván nos responde de manera más global? Sí, gracias, Sergio. Nosotros, justo en el ánimo de contribuir a este diálogo, con mucho gusto podemos propiciar un foro con los legisladores que sea también multipartidista. Creo que eso es muy valioso para que también sea lo más plural posible. Creo que también, como mencionaba Alejandro, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados también estaría interesado en hacerlo. Si es simultáneo con el propio grupo de trabajo de CTC Red, digo, bienvenido, creo que todo contribuye, pero de nuestro lado existe mucha disposición e interés de los legisladores en participar en este debate, que al final, como sí tiene implicaciones legislativas, pues por eso tendríamos esta interés, ¿no? Entonces, nada más eso. Atrás el compañero de INEC. Sí, yo tengo una pregunta. En la presentación anterior de Juan Carlos Carrillo mencionó la reglamentación del artículo 134 bis de la Ley de Desarrollo Forestal. ¿Abonaría esta reglamentación a solucionar este conflicto? Ahora sí, Iván, tiene usted la palabra. Miren, primero, la aclaración, no, yo no digo que estés intentando, no tú, sobre todo menos tú, Sergio, sino la CONAFOR como tal, yo no digo que esté tratando de hacer cosas ilegales, no va por ahí la cosa, por eso lo planteaba yo, incluso en términos de pregunta, ¿lo que plantea la ENARED es ilegal o no? Yo al menos no lo sé ahorita, el grupo que hemos estado discutiendo este tema no lo tenemos claro. Creemos que eso va en contra de lo que dice la ley, pero de nuevo, como dices tú, hay que sentarse, ver exactamente cuál es el argumento legal de la CONAFOR, cuál es el argumento legal de otros grupos, cuál es el argumento legal de nuestro grupo y revisar exactamente, porque todos estamos interpretando la ley de una u otra forma, pero bueno, de nuevo, o sea, la aclaración no es que ustedes estén intentando hacer algo ilegal. La pregunta es más bien, ¿lo que plantea la ENARED es ilegal o no? Y eso tenemos que resolverlo. Segunda cuestión, el tema de que preguntaba Sergio Madrid, al menos como yo lo veo, y eso de nuevo, también hay que discutirlo, porque yo creo que nadie tiene una bola mágica para saber exactamente qué va a pasar. En un posible esquema de pago internacional donde México recibiese pagos por emisiones ya comprobadas, que se evitaron, que se redujeron, de todas maneras el país, como lo mencionó Sergio, puede recibir pagos por el balance, no estaría recibiendo pagos como país, entiendo yo, pues por lo que capturó y luego por lo que evitó, sino a ver, espérame, tú tienes un nivel de referencia de emisiones de este sector de 10 unidades. Lo que hayas hecho durante X tiempo redujo en 3, pues te pago 3. Pero eso implicaría ambas acciones de reducción de emisiones. Ahora, si dividimos la captura y la reducción de emisiones o el evitar emisiones, como lo plantea la ENARED, yo creo que incluso produce potenciales problemas en términos de registro y de seguimiento de esas toneladas de carbono. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente o de forma muy sencilla. Yo soy un propietario, y lo que decía un poquito Sergio hace rato, que lo comenté la vez pasada, yo soy un propietario y voy y vendo al mercado voluntario 50 unidades de carbono. Pues resulta que luego el país no solamente evitó, sino que aumentó sus emisiones como país. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí con esas emisiones? Yo ya fui, yo ya las cobré. Y el registro, internamente, ¿cómo va a ser ese asunto? Pues tú ya recibiste el recurso, tú ya fuiste, lo cobraste, tienes el dinero en la bolsa, mientras que el país sigue teniendo emisiones lanzadas a la atmósfera. ¿Qué va a pasar en el marco internacional con esa diferencia? Yo creo, y lo que hemos discutido, así como a grosso modo en el grupo, es que tendríamos que fijar nivel de referencia a nivel nacional, nivel de referencia a nivel estatal, con los inventarios estatales de emisiones, y que las estrategias estatales digan y fijen una meta de reducción de emisiones de este sector por ambos lados. Y en función de eso, pues ya se ve si corresponden o no beneficios, cómo se distribuyen, es decir, es bastante complejo el asunto, creo que la intención es hablar por ahí, revisar por ahí y fijar, por un lado, la ENARED y cualquier mecanismo no puede irse encima de la ley. Entonces, primero tenemos que revisar qué dice la ley y cómo poder considerar lo que dice la ley en el mecanismo de implementación. Y segundo, tenemos que revisar el mecanismo de implementación, cómo puede funcionar de la mejor forma para realmente hacer planeación, políticas, metas y distribuir los beneficios de una forma que beneficie, o sea, que que mejore la posibilidad de reducir las emisiones. Pero es una discusión pues complicada. Tal vez la redacción, que, o sea, lo que acabas de decir es lo que hace el ENARED. O sea, red es un balance. O sea, no es un rollo de separar carbono almacenado. O sea, no, o sea, nosotros reportamos en todas las escalas sanidades, emisiones evitadas es balance. Todo es balance. Si no está explícito así, no dice la redacción en la red eso, o no se interpreta adecuadamente, es la primera vez que oigo que en la red no se dice eso, que es un balance. Entonces, está bien. Ahora, en la distribución de beneficios, en la discusión que había, lo que se trató de expresar es, o sea, si tú tienes con un balance positivo y se tomó la opinión que tú diste la última vez, que me pareció muy acertada, tú no puedes lanzar un mercado voluntario de carbono. Voluntario no comercializa, no coloca, no nada, es una decisión de un privado que agarra y decide socialmente responsable y ambientalmente responsable transferir, y yo creo que esas plataformas hay que desarrollarlas en el país para aumentar los ingresos de las comunidades, porque no es más que apoyar a las comunidades en tener mejores ingresos. Eso es muy diferente, porque eso no va a contar, o sea, pues el cuate está haciendo un esfuerzo para almacenar, hacer cosas, pero cuando se, la idea, que cuando se desarrolle ese mecanismo, pues el compa, el cuate que hace esa captura, tiene que demostrar que en su propiedad tiene un balance positivo de lo que está reportando. Estoy totalmente de acuerdo, porque si no, pues estamos haciendo una cosa ahí perversa. Entonces eso tiene que quedar en la política de ese mercado voluntario de carbono que se quiera promover, ¿no? Entonces, si la redacción de la estrategia hace ver que lo que se quiere es separar en una estrategia de balance, separar lo capturado de lo emitido, pues no, pues, o sea, no es esa la intención. Entonces, pues háganos una propuesta de redacción de eso, ¿no? Con mucho gusto la ponemos, o sea, porque lo que queremos es, nosotros tenemos que reportar emisiones evitadas, y para poder reportar emisiones evitadas tienes que saber lo que, pues, lo que tienes ahí en el lugar, ¿verdad? O sea, si tú pierdes más de lo que estás almacenando, pues no va a haber forma de que te paguen emisiones evitadas, ¿no? O sea, siempre va a haber una situación de balance. No sé si Lucio quieres comentar algo sobre el MRB que considera para que quede claro. Oye, Sergio, nomás déjame meter una cosita antes de Lucio. Yo déjame insistir en este esquema en términos de la separación entre emisiones evitadas y captura. ¿Qué pasa cuando tú recibes dinero de fuera? Si lo tienes diferenciado como dos pagos diferentes, ¿qué pasa con el dinero cuando se recibe? Por ejemplo, Hacienda va a decir, la península de Yucatán logró reducir sus emisiones gracias a que tenemos el PCA, a que tenemos el ProArbol, que tenemos el ProCampo, así que ese dinero que viene de fuera le corresponde a Hacienda, es de México, no es de los compañeros de allá abajo. Lo que está planteado hoy, lo que se quiso expresar en la estrategia cuando pusimos una redacción sobre fondos regionales, etcétera, es que México tiene que presentar un balance en el marco de la convención, ¿no? Obviamente hay esfuerzo, hay zonas donde hay un proceso de deforestación alto, y en esas zonas la región, la entidad federativa y la región donde sucede eso hacen esfuerzos. El planteamiento que queremos dejar expreso en la estrategia es que los recursos financieros que se capturan por el esfuerzo realizado para detener la deforestación, por los resultados desarrollados por esos actores, se transfieren directamente a procesos, a mecanismos regionales de distribución de beneficios. Ese es nuestro planteamiento. Eso no está muy claro en el. Bueno, eso es lo que. Eso, y de hecho, así se planteó en lo que se presentó en el Carbon Fund en la última reunión. Entonces, lo que hay que poner en la estrategia es, en efecto, si va a haber una distribución de beneficios, o sea, si va a haber una transferencia de recursos por resultado, es como la industria emite, ¿no? Y tiene un marco legal que le permite emitir hasta cierto punto, y la ley le permite tener tantas partes por millón, pero hace cambios tecnológicos que le cuestan, y hay un mecanismo de transferencia de recursos para incentivar, no monetarios, sino para cubrir los costos de esa transformación tecnológica. Bueno, es algo algo similar, el dinero tiene que ir a los lugares donde se hace el esfuerzo para hacer esos cambios. Lo único que está, creo, en el meollo del asunto es, si esa distribución de beneficios se hace individualizada por un pago monetario o se convierte en un proceso regional de incentivos ad hoc a lo que te va llevando al proceso de largo plazo de no deforestar, a crear una base institucional de desarrollo que haga que la deforestación evitada sea permanente en el tiempo. El pago monetario vía un PCA no es de largo plazo. Reduce la voluntad de la persona a cambiar su suelo en el momento que está recibiendo el pago. Lo que tenemos que ver es cómo sentamos bases de desarrollo rural en el lugar para que la decisión de cambio de su suelo, o sea, la conservación sea del stock, sea de largo plazo. Entonces, si no dice así la estrategia, ayúdenos a plasmar esa idea, porque la hemos dicho varias veces en este foro. Ese es lo único que hay que ver. Y el otro punto, que sí es en el marco legal, para que quede perfectamente bien establecido, si la emisión evitada es una, o sea, si la emisión es una externalidad o un servicio ambiental, o si evitar la emisión es un servicio ambiental o una decisión responsable del propietario de cumplir lo que dice la ley, o la emisión no es ilegal, la emisión es ilegal, la ley dice que es ilegal, puedes tener un permiso de cambio de suelo, para eso tienes que solicitar un permiso de cambio de suelo. Si cambias el uso de suelo sin ese permiso, ¿qué sucede? Hay una infracción. O sea, es una infracción. No significa que lo van a meter a la cárcel, nada. Hay un problema de que la ley dice que eso no está permitido. O sea, no te permiten cambiar el uso de suelo si no lo haces a través de un permiso. Bueno, eso creo que no vale la pena ni siquiera discutirlo. O sea, yo creo que aquí el asunto es cómo hacemos para que el esfuerzo de los actores en una entidad federativa, porque además entran los gobiernos estatales impulsando esto, los municipios, los actores, o sea, esos actores locales en ese sitio ven recompensado su esfuerzo o ven pagados los costos incrementales para hacer el cambio tecnológico, lo que necesitan hacer para tener un mejor ingreso resultado de sus actividades económicas que no emiten gases de efecto invernadero, que no deforesta. Ahora, cuando tenemos un ejido, Ixtlán, que no deforesta, pero que hace un cambio tecnológico en su sistema de aprovechamiento forestal y almacena más carbono de lo que hacía tradicionalmente, ¿por qué no puede recibir beneficios? Sí puede, vendiendo el carbono almacenado a un mercado voluntario, demostrando que no está emitiendo. Eso se pone en la norma. O sea, si tú quieres entrar al mercado voluntario de carbono y vas a demostrar que estás aumentando stocks, tienes que demostrar que no estás emitiendo. A mí me parece una práctica fundamental y muy importante, me gustó mucho. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas dos cosas convivan? ¿No? O sea, nada más. Y bueno, pongamos todas las Lucio. Sí, solo porque dos cosas que mencionó Iván, que son, o sea, que mencionaba, digamos, alrededor de toda esta discusión como tema crítico, y es el tema de integridad ambiental, o sea, cómo evitar la doble contabilidad de las reducciones de emisiones o del aumento de stocks de carbono o de la contabilidad que se haga del balance de emisiones, justamente en el objetivo específico del capítulo de nivel de referencia. Lo que se dice es que se construirá un nivel de referencia nacional que permita la desagregación en niveles de referencia estatales, de tal manera que se pueda evaluar el desempeño de las actividades Red Plus emprendidas a nivel estatal, incluyendo para evitar que quede la sensación de que no, el nivel de referencia se va a separar en dos, pero incluyendo proyectos de captura de carbono que desarrollen acciones de mitigación en el sector forestal. Lo anterior para garantizar la integridad ambiental, consistencia y transparencia del mecanismo. Es decir, cuando en el objetivo se coloca el principio de integridad ambiental, pues eso tiene unas implicaciones en el desarrollo de los mecanismos de la Estrategia Nacional Red. O sea, se está haciendo ese reconocimiento ahí. Esto se refuerza también más arriba dentro del el preámbulo del capítulo, en donde se dice… Entonces, en donde se dice que reconociendo que un enfoque paso a paso es útil para construir un nivel de referencia nacional, México establecerá como primer paso un nivel de referencia nacional para las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques y para el aumento de acervos de carbono. Es decir, ahí también está reflejando esa preocupación de balance de carbono. Eso es lo que quiere decir, es un balance de carbono, ¿sí? Porque además se habla de un solo nivel de referencia. Y ese nivel de referencia será desagregado a niveles de referencia subnacionales, estatales, entre paréntesis estatales, los cuales a su vez podrán ser mejorados de acuerdo con las orientaciones de la entidad federativa. Es decir, esto se incluye para también incluir la noción de retroalimentación que habrá de parte de los estados para la asignación de ese nivel de referencia. Entonces, en términos técnicos, lo que se coloca son como las palabras muy exactas para tratar justamente de evitar las preocupaciones alrededor del principio de integridad ambiental. Allá atrás del compañero de Campeche. Sí, bueno, entendiendo la lógica, creo que estamos hablando de varios tiempos, ¿no? El antes, el hoy, el mañana. Sergio dice, bueno, si ya tenemos a alguien de los dineros que van a entrar por evitar, mencionaste pues dependencias y mencionaste ya proyectos, que si el proyecto de acciones tempranas, mencionabas PRONAFOR, mencionabas todas esas dependencias que de alguna forma usaron recursos para el fin de evitar las emisiones, ¿no? Como en el caso del programa de acciones tempranas, ¿no? Entonces, ellos ya arrancan con recurso y pasan, digamos, hoy contaminan. Hoy en las áreas de acciones tempranas hay una contaminación o hay una emisión. Comenzamos a echar a andar estos proyectos de acciones tempranas, ¿no? Entonces, empezamos a reducir ese nivel de contaminación, ¿no? De emisiones, ¿correcto? Hasta colocarlos, pues en tiempo, en lo que logramos ponernos de acuerdo del pago que pudiese estar viniendo por esas acciones, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, quedamos en un limbo en de que, bueno, las acciones se dieron gracias a un apoyo de las acciones, ¿no? Entonces, o sea, como que ya hay un recurso que entró para evitarlas y luego te van a volver a pagar, ¿no? No confundas al público. No, okay. La posición de la CONAFOR está a través de su programa de su presupuesto federal generando subsidios de apoyo a los productores para mejorar sus esquemas de producción. Eso no tiene nada que ver con que nosotros estamos a contabilizar ese dinero. O sea, no hay nada. O sea, lo que vamos a hacer es que cuando se contabilice esto y esté en el marco de lo que dijo Lucio y todo, y se demuestren resultados bajo una línea de referencia y todo ese asunto, entonces habrá, probablemente y no lo sabemos, y hay transferencias. Eso tiene que servir para seguir apoyando a aquellos que hicieron los esfuerzos para transitar a una economía baja en carbono. Y a toda costa, yo creo, y hasta ahorita hemos hecho ese planteamiento, debemos de evitar que los recursos que se capturen internacionalmente bajo un esquema de pago por resultados deriven en un esquema de subsidios. ¿Ya? O sea, no deben de entrar en una contabilidad para hacer más subsidios, sino deben de ir a dar una adicionalidad en la región donde se hizo el esfuerzo y se tuvieron los resultados. Lo que hace el gobierno es porque es su responsabilidad como país de tener las emisiones, nosotros tenemos que hacerlo porque estamos perdiendo nuestro patrimonio, estamos haciendo muchas cosas, pero eso nosotros no queremos, pues, que nos paguen. O sea. Es que creo que no le hemos respondido la pregunta que hacía Sergio Madrid, de qué pasa con los recursos cuando caen a la Secretaría de Hacienda por toda la reducción de emisiones, ¿no? Yo creo que la pregunta iba que se corre un riesgo de perder la adicionalidad de esos recursos. Se corre un riesgo, no digo que vaya a suceder. Es decir, si la Secretaría de Hacienda recibe ese recurso y recibe 1,000 millones de pesos al año y tiene un presupuesto ya de 4.500 millones de pesos de subsidios, el riesgo es que diga, ah, pues me llegaron 1.000, pues ya nada más pongo 3.500 y mantengo 4.500 de subsidios. Ese es un riesgo. Y lo hemos hablado varias veces dentro del CTC, que al menos la ley hacendaria como está hoy en día en México, abre la posibilidad o abre ese riesgo a que pierda la adicionalidad del recurso que viene por esas emisiones evitadas. Es otro tema, yo creo, no sé si es de distribución de beneficios, pero que está involucrado aquí. Y a mí me gustaría aprovechar, tomando en cuenta lo que mencionan, a lo mejor fue efectivamente una mala lectura mía de la Arena Red, sugiero que trabajemos sobre lo que dice la página 29 y la 30, sobre la propiedad del carbono, donde claramente se divide y dice, ah, pues lo que es capturado es propiedad de los… Lo demás, pues lo vamos a agarrar, como dices tú, para mecanismos regionales en los estados, la participación, todas esas cosas. Yo creo que esa parte de la ENARED es donde tendríamos que trabajar para mejorarla, hacer todo esto que decimos, que creo que estamos de acuerdo, por lo que escucho, en lo que queremos de la ENARED y del mecanismo de distribución de beneficios, y no hablar de la separación. Si ya estamos hablando de balances en todo el resto de la ENARED, pues ¿por qué cuando hablamos de propiedad lo dividimos? Si hablamos de balance, pues desde la propiedad hablamos de balance y de quién es el propietario del balance, ¿no? Para darle una congruencia a la estrategia nacional. Yo pienso que ya deberíamos irnos al receso. Lucio, por favor, para irnos al receso. Sí, es que Sergio, tú, la pregunta que tú hiciste es si había alguna implicación en el manejo de recursos internacionales, si había la división entre capturas y emisiones evitadas. No tiene una implicación, esto es un tema técnico del diseño del sistema de registro, es decir, si la decisión que está planteada en la ENARED es que los beneficios van a las comunidades, eso es lo más importante. O sea, eso, y ya, la otra división, si es que se divide entre emisiones y capturas, igual la unidad, la métrica para contabilizar es la misma, son toneladas de CO2 por año, ¿sí? Y hay cosas de estos, son sistemas que ya están inventados, o sea, el protocolo de Kioto tiene por lo menos 7 unidades diferentes o 7 tipos de unidades de reducción diferentes, todas las contabilizan la misma métrica y no tienen ningún problema para hacer ese proceso de contabilización. Entonces, aquí es un problema ya técnico y ya es un problema también que de la discusión de cómo se hará la distribución de beneficios, pero el hecho técnico de que se dividan entre capturas y emisiones evitadas no tiene una implicación sobre la distribución de beneficios, porque eso se puede desarrollar dentro de la discusión de distribución de beneficios. Bueno, la propuesta es esa precisamente, de tal manera que el gobierno mexicano no quisiera como asignarse la propiedad de esos recursos que vienen de fuera, ya que invirtió en PCA, en Procampo, en Proárbol, y que diga, bueno, como nosotros invertimos en eso, logramos reducir la deforestación de 5 a 4, por lo tanto, esos recursos que vienen de fuera le pertenecen a la hacienda pública. Digamos, no lo dice Arrader, pero digamos, lo que estamos diciendo es que habría que ver la manera que quede muy claro que los recursos que vengan de fuera sí efectivamente puedan llegar a los mecanismos financieros estatales para fortalecer… ¿Perdón? Regionales, locales, exactamente. Muy bien. Alejandro, por favor. Nada más es como esa pregunta, la verdad es que es una respuesta muy simple. Quizás la ENARED no puede definir eso porque tiene que ver con otro tipo de macroestructuras. O sea, ahorita estaba yo platicando con Juan Carlos acerca de la naturaleza jurídica, la parte del carbono contenido de las emisiones, de ambos dos, ¿no? Como para poder definir la parte de cooperación internacional en una ronda de negociación y saber si el mecanismo te va a permitir tener una apertura de manera directa, porque tiene que ver con los niveles de anidación, ¿no? Para saber de qué manera se va a aterrizar y de qué forma. A nadie le gusta la idea de los incentivos, eso es claro, pero sí se puede ver perfectamente cuál va a ser la manera de que estructurarlo. Quizás la ENARED, en su carácter, como una estrategia, pues no va a definir un mecanismo financiero que va mucho más allá, inclusive a lo mejor de Hacienda Pública, que tiene que ver con la Cancillería y con algunos compromisos que se establezcan a nivel internacional, con la Secretaría de Medio Ambiente y con una estructura normativa distinta. Pero quizás sí valdría la pena discutir, y eso lo podemos ir platicando, para saber de qué manera sí puede establecer una recomendación a través, y bueno, lo platicamos también con Sergio, dentro del ámbito de llegar al GT y después a la SIC, y la SIC, bueno, dentro de esta estructura en presidencia, ver de qué manera se puede establecer un mecanismo lo suficientemente claro a la hora de que se desarrolle financieramente, porque hablamos del fondo y todo eso y tampoco nadie sabe exactamente qué es eso, ¿no? Digo, ya se aperturó y se cerró, y es muy chistoso, cuando se aperturó un día, y bueno, sigue abierto, ¿no? Pero tenía mucho dinero un día y al otro día ya no tenía dinero. Entonces, digo, a mí me tocó verlo porque estuve ahí, ¿no? Y un día tenía 500 millones y al otro día no tenía nada. Entonces, hay que trabajar muy bien en ese tipo de reglas del juego, y quizás va más allá de la discusión, y sí tendría que estar como una recomendación en la estrategia, ¿no? Sí. Muy bien. Yo quisiera pedirles que pasáramos a un receso de 20 minutos. Y para regresar ya y hacer una conclusión de este taller o de esta sesión. Gracias.